cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Bueno, aquí estamos hoy, bueno, muy, muy, muy bien acompañada, estoy. Pues estamos con alumnas y alumnos del IES Averroes de Córdoba. También tenemos a un profesor, José Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Y tenemos a Victoria, buenos días. Cristian. Buenas. A Runi, buenos días. Hola. Runi. Y a Jim. Buenos días, Jim. Bueno, pues estos chicos y chicas han hecho una exposición sobre la historia y evolución del Distrito Sur. ¿Y cómo ocurrió la idea? Venga, José Carlos. Bueno, empiezo. José Ramón. Bueno, desde el Departamento de Geografía e Historia llevamos algunos años hablando de la posibilidad de abrir, como decimos allí, las cancelas al barrio y que el barrio se convierta en nuestro objeto de estudio, que suponga pues una manifestación de lo que las leyes nos piden, que es que los chicos sean competentes, que sean capaces de resolver problemas difíciles en este mundo complejo y cambiante en el que estamos. Entonces, las nuevas metodologías también nos llevan a romper un poco las tradiciones establecidas de libro de texto, de ejercicios, de exámenes, y estamos jugando con el nombre de vuestra radio, estamos en un nuevo paradigma, ¿no? Educativo. Tenemos que conocer nuestro entorno, porque sin conocimiento no hay posibilidad de gestión, de calidad de vida, y necesitamos que nuestro alumnado, con una óptica científica, pues se acerque a su entorno de vida, y esas son, digamos, las directrices con las que estamos trabajando. Acabamos de empezar y esperemos que, bueno, por lo que de momento está pintando este proyecto, pues dure y crezca. Y bueno, aquí tenemos una manifestación clara con estos cuatro alumnos que están también empezando como nosotros, pero la verdad es que están, ahora lo van a decir ellos, supongo, ¿no? Pero encantados de la exposición que acabamos de hacer y tal. También estamos con Miguel Ángel Aguilera, miembro del Consejo de Distrito Sur. Buenos días, Miguel, de nuevo. Buenos días. En este momento voy a... A ver, no me quitéis los papeles, por favor, los papeles. Voy a hablar con Runi. ¿Y en qué ha consistido el desarrollo de este proyecto? Pues el desarrollo de nuestro proyecto ha consistido en nuestro barrio, el sector sur, quien inventó el primer mapa de Córdoba, en qué año, qué poquita chavala había en esos tiempos y cómo la construían, y quién inauguraba los puentes, quién eran esas personas en aquellos tiempos. Uh-huh. Victoria, ¿qué objetivo o cómo surge el proyecto de esta exposición? Pues, básicamente, como ha dicho antes José Ramón, una idea que hemos podido llevar a cabo este año y ya más metido en nosotros, pues nos prestamos nosotros voluntarios para ayudar a esta sala, que sería donde empezaría el proyecto y todo lo que tiene que ver con él, y nosotros fuimos los encargados de eso, de la explicación del proyecto y que la gente lo entienda. Ajá. Y ¿qué objetivo queríais conseguir con la exposición? Pues explicarle a la gente de Córdoba cómo era antes, cómo vivía la gente. Uh-huh. En chabola, que la construían con paja, con lo que tenían. Uh-huh. Muy bien. ¿Y has disfrutado haciéndola? Sí, mucho. Muy bien. Y Runi, ¿a qué fuente habéis recurrido para la elaboración de esta exposición, de esta gran exposición? Pues nuestro profesor, que era Fernando López, de Historia, nos contó un poco cómo era la exposición, quién era la gente aquella y la fotografía de internet, y gracias a él pues hemos podido explicarle a los niños de nuestro instituto que era antes Córdoba. Y Cristian, ¿qué habéis descubierto al hacer esta exposición, al elaborarla? ¿Qué habéis descubierto del Distrito Sur? Pues que antes había muy poca gente, que eran pobres, tenían que buscarse la vida. A los 5 años ya tenían que cuidar de las personas, de los niños chicos, y que tenían que el ayuntamiento fue muy muy malo al echar a las personas y derribar las chabolas en 1970. ¿Y no les dieron viviendas? No, lo echaron porque esas chabolas decían que estaban en territorio público. Sacarían las chabolas en otro lugar, las criaturas, ¿no? Seguramente. Miguel Ángel, tú que has visitado la exposición, ¿qué impresión te ha dado el trabajo de estos chicos y chicas y del centro? La verdad es que viendo los años que tienen y la exposición, es un muy buen trabajo el que habéis hecho. De hecho, pues hay una diapositiva, habéis salido ya en la tele también, no sé si os habéis enterado. Y además de ese trabajo de contraste que hay en la exposición, a mí un pajarito me ha dicho también que estáis pensando en cómo se debería de vivir, no solamente dentro del colegio, sino también fuera. ¿Tenéis algunas ideas de algunos cambios que habría que hacer en el entorno del colegio? De eso, yo es que no vi en la exposición el otro día propiamente algo del entorno, pero sí sé que estáis pensando también en ello. ¿Qué cosas creéis que vosotros que debería de cambiarse fuera del colegio? No sé si hay limpieza, si hay vallas sucias. Recuerdo también. Parques. Perdón, Miguel, que se me ha venido, que recuerdo también, no sé si fuisteis vosotras mismas, que hicisteis también como una especie de dossier pequeñito sobre las mejoras que necesitaba el distrito. Habrían sido otro curso. Y ese trabajo, pues, podría ser, bueno, pues, la otra exposición en un futuro, José Ramón. De cómo está ahora en estos momentos y qué queréis que cambie en el Distrito Sur para mejorar la vida de las vecinas y vecinas. Bueno, en torno al proyecto del que venimos a hablar, que al que ha dado lugar esta exposición, la hemos titulado Nuestros Barrios, Investigar para Compartir. Y lo que una de las patas, digamos, de los puntos fuertes que con los que queremos fortalecer y extender y consolidar el proyecto es vincularlo a otros proyectos que sean también territoriales, que sean espaciales. Lo que tú comentas, Inés, de estas mejoras, ¿no? O esta participación que el instituto debe de tener con su entorno, lo está llevando otra gente, no son estos niños en concreto, pero un poco si os puedo adelantar que para el año que viene un proyecto que se adivina, ¿no? En el futuro, en el horizonte, y que confiamos en que va a ser fuerte otra pata de esta relación con el contexto. Es una publicación que queremos sacar relacionada con la oralidad, ¿vale? Con la historia oral, porque pequeñitos experimentos que hemos hecho, y a veces casi sin hacerlos nosotros, sino que nos vienen dados, es un eje fuerte, intergeneracional, en el que los chicos, a cualquier persona nos interesa poner la oreja, ¿no? Como decimos vulgarmente, escuchar lo que cuentan nuestros mayores. Y la historia... Tenemos la suerte de que la historia del Distrito Sur, de todos nuestros barrios, pues todavía afortunadamente cuenta con los primeros paisanos que allí llegaron. Gente que vino de pueblos, gente que salió del casco histórico, que encontró allí su, su modo de vida, su solución, su chabola en sus primeros momentos en Miraflores, o luego su vivienda digna a partir de Fray Albino, del Campo de la Verdad o del sector sur, ¿no? Entonces, este proyecto le queremos llamar Papeles Sociales. Queremos que sea una historia pues visual a través de un canal de YouTube, pero también que sea que la oralidad quede indeleble, quede para la historia a través de los papeles. Y bueno, y no quedan ahí las cosas, pero digamos, eso es el futuro más inmediato que queremos vincular a este proyecto de nuestros barrios. Genial. Como siempre, el Averroes con una vida increíble, eso me gusta, me gusta. Lo intentamos. Victoria, ¿qué tipo de material habéis mostrado y cómo habéis tenido acceso a él? Pues mira, el material en sí que hemos utilizado ha sido imágenes que hemos podido conseguir de esa época, como era, por ejemplo, imágenes de la inauguración del puente de San Rafael. Carmen Collares, por ejemplo. Carmen Collares, Carmen qué Polo. Bueno, qué le bueno. Decían Carmen Polo. No, le decían Carmen Collares. Inaugurando la placa, las imágenes de las chabolas. Imágenes de esas. También hemos podido conseguir textos explicando dichas imágenes. Y también hemos conseguido que el profesor Fernando nos haya podido contar... nos haya podido ayudar a explicar todo esto mejor. Creo que lo que más nos ha ayudado ha sido las explicaciones que nos ha dado. Muy bien, Runi. ¿Tú sabías cómo era la historia del Distrito Sur antes de hacer esta exposición? Más o menos sí, pero... Cuéntame, tranquilo, que estamos entre amigas y amigos. Que... ¿te ha ayudado a conocer más esa realidad? Sí. Ajá, eso está muy bien. ¿Y cuántos alumnos y alumnas han pasado por esa exposición en esta semana que habéis tenido abierta? Pues hay muchas clases y muchos niños en cada clase, pero yo creo que han bajado todos los cursos menos algún curso o dos. Ajá, muy bien, genial. Cristian, espera que tengo aquí eso. ¿Qué destacarías del desarrollo de esta exposición? Pues algo que te haya a ti hecho conocer algo más. Pues las imágenes, como he dicho antes Victoria, que antes sabíamos que eran pobres, pero no que tenían que jugar, por ejemplo, los juguetes con ladrillos, con piedras que se encontraban en la calle. Que a los 5 años ya tenían que cuidar a los pequeños y todo eso. ¿Esa exposición va a ser itinerante, Cristian? Pues no sé. ¿Dónde va a ir ahora la exposición? A ver, Miguel Ángel, que lo sabe, Miguel Ángel Aguilera. Me guardaba una sorpresa para vosotros. En el Centro Cívico del Distrito Sur, ahora no, porque ya la semana que viene o la próxima cogéis vacaciones. Pero para septiembre la exposición se va a llevar al Centro Cívico. Podéis invitar a todos vuestros amigos, familiares... para que vayan a verla, y además lo anunciaremos por los medios que tenemos de las asociaciones de vecinos y eso, diciendo de que tenéis allí la exposición y que puede ir a verla todo el mundo. Por lo menos ya es un sitio más donde van a poder ver la exposición. A ver, Runi quiere contar una cosita. Que antes nuestra amiga Victoria ha dicho lo de las imágenes, algunos textos que hemos cogido, y también hemos cogido unos libros de nuestra biblioteca que está abierta al público y que pueden venir cuando quieran. ¿Qué cambios ha tenido el barrio, el Distrito Sur, desde que empezó a fraguarse en los años 50 hasta hoy? Pues grandes cambios en poco tiempo. Pues antes habían chabolas muy pocas, poquísimas, y eran más pobres que ahora. Y ahora ya hay más casas, la gente es más rica. Y... ¿Sí? ¿Qué bien? Bueno, todavía te voy a dar un dato, Jim. El Distrito Sur, en un estudio que se ha hecho a nivel nacional, es uno de los distritos más pobres de España. Es decir, que el Distrito Sur sigue siendo pobre. Pero no como antes. no se vive en Chabolas. No se vive en Chabolas, pero a lo mejor no se puede pagar la luz. O a lo mejor hay familias que las echan de la casa porque no pueden pagar la hipoteca. Sí. Es decir, que el distrito Sordobés tiene una realidad compleja, porque es muy grande el distrito, tiene 3 barrios, es muy grande. Y bueno, pues ahí hay mucha gente trabajando para todavía mejorar eso, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora, a Runi, estoy viendo aquí que te has reunido con todos para organizar las preguntas. ¿Cómo habéis organizado este programa? Venga, pues, Victoria, tú mismo, Runi. Hemos hecho un grupo de WhatsApp en el que entre ayer y antes de ayer íbamos preguntándonos la respuesta de las preguntas, qué preguntas nos ibais a preguntar. Qué bien, y... qué bien. Bueno, algunas no estaban preparadas, ¿eh? Bueno. Venga, sigue, sigue, Runi. Y nos llamamos de los tres y de... ¿Y que solamente vosotras cuatro habéis participado en la exposición? Sí. Ah, pues eso... Bueno, también, también ha participado Gemma, que es una compañera también de primero E, pero que no ha podido venir. Ah, qué pena. Bueno, pues le encantará escucharos. Que mucho trabajo, ¿no?, para solamente 5 personas, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando esta exposición? Pues una semana. Una semana. Ah, bueno, soy eficiente, ¿eh? También es que hemos recibido la ayuda de José Ramón y Fernando. Hemos recibido... Y también Pedro, y que nos ha ayudado. Y de Pepa, ¿cómo? Y de Pepa. Hemos recibido muy buen apoyo. Eso está muy bien, eso está muy bien por parte de los profesores, ¿no? Sí. José Ramón. No, nada, decir que ellos son 4 alumnos que vienen colaborando con la sala Trístico, que es, bueno, para la gente del barrio es conocida, una sala de exposiciones que ya tiene muchos años y que, bueno, es un puntito cultural, ¿no?, que tiene actualmente, no ha faltado, pero actualmente con la dirección, con la coordinación de Pedro Moreno, pues la verdad es que está teniendo casi falta de fecha, ¿no? Es decir, es un continuo y ellos son colaboradores. Yo como un apunte un poco que dice quién son ellos, una vez que Fernando le explicó la exposición, que ellos han estado de guía, como dato que dice mucho y bien de ellos, es que tuvieron la iniciativa por su cuenta de intentar llevar a todo el instituto, o sea, diciéndolo vulgarmente, pasando de profesores, de ellos salió la idea de que aquello tenían que verlo todo el instituto, lo cual para mí demuestra lo que es verdaderamente la competencialidad. Eso es ser competencial, es decir, que tú resuelvas un problema que es que se nos iba la exposición en una semana, se cerraba y por allí no había pasado todos. Y ellos lo han conseguido. ¿Y entonces? ¿Y cómo lo habéis conseguido? ¿Habéis usado las redes sociales? No, redes sociales no. Pepa Cobo, que es una maestra de talleres, me tocó un día con ella y de mí, de ella y de nosotros sacó la idea de hacer un cuadrante en el que incluían primero de ESO, segundo de ESO, tercero, cuarto y primero bachillerato. Y fuimos por todas las clases diciendo que cuándo iban ahí. Ajá. Que la estábamos esperando. Muy bien. Y los maestros, por ejemplo, alguna clase le tocaba tutoría y con el tuto bajaban o... ¿Y en la familia cómo habéis vivido esta experiencia con la familia? ¿Habéis compartido con vuestra familia esta experiencia? A ver, Victoria, okay, que te veo ganas de hablar. En mi caso, por ejemplo, hemos estado, quizás no han podido venir por lo que sea, porque estuvieran trabajando, estuvieran cansados del trabajo, pero hemos estado intentando decirles todo lo que podíamos e intentar que conocieran lo que hemos estado haciendo. Y yo creo que han estado informados, ¿no? Cristian, ¿y te ha ayudado la familia? ¿Te ha contado algo que no sabía sobre el Distrito Sur a raíz de esta exposición? Pues sí, me ha contado muchas cosas, como por ejemplo que una mujer que mi madre cuida está en una imagen que estaba construyendo su chabola. Fíjate. Y Jim, ¿tú cómo has vivido la experiencia con tu familia? Bien, sí, se lo he contado a mi hermano, a mi madre y a mi tía, y todos y se han puesto orgullosos de mí y nos lo hemos pasado muy bien. Eso está muy bien. ¿Y tú, Runi, cómo lo has vivido? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Tu familia te ha apoyado? Sí. Y hoy cuando venías aquí, pues igualmente, ¿no? Sí. La verdad que parece que no, pero habéis hecho un trabajo. Yo he visto un vídeo de PTV donde he visto las imágenes. Y como os explicáis con esa soltura, qué bien, qué bien. Yo también me siento orgullosa de vosotros. Ahora, ahora hay otra exposición en el Trístico, que es de matemática, ¿ah? De que se fueron a una excursión en el Parque de la Ciencia, en la Feria de la Ciencia de Sevilla. El año pasado. En el que explica que experimentos que hacían, robots y tipos de cosas. Qué buena forma de educar, ¿no, José Ramón? Sobre todo, como bien decías antes, dejando también la iniciativa, ¿no?, de la autonomía, ¿no?, de los alumnos. Claro, yo pienso que, por lo menos la óptica que tenemos desde Sociales, es que cualquier departamento de Geografía e Historia tiene que conocer su medio, tiene que conocer su realidad socioeconómica, que en el caso, como tú has dicho antes, del distrito Sur es muy marcada, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, ¿no?, por índices socioeconómicos, como hemos visto recientemente, que nos sitúan entre los 5 barrios más pobres de este país, ¿no? Entonces, tenemos que saber lo que tenemos que saber de dónde procede nuestro alumnado, por lo menos intentarlo. Y todo eso se tiene que manifestar a través de proyectos, de remangarse, de buscar fuentes, de contactar con el paisanaje, etcétera, etcétera. Yo creo que este proyecto, como decía al comienzo, va a tener futuro, espero. Hay mucho material, no solamente textos, cartografía, que este año hemos puesto, una selección de mapas, de planos de Córdoba, ampliando la parte sur, nuestros barrios, y luego, pues, imágenes, ¿no?, una selección de imágenes, pero casi me atrevería a decir que hay cientos, y las posibilidades son enormes. Pero además hay otros materiales que yo creo que nos garantizan en un futuro que estos chicos puedan hacer toda su etapa secundaria siguiendo con sus explicaciones de otros recursos. Muy bueno, pues nos quedamos con eso, porque el tiempo en la radio vuela. Muy bien. Historia, otro día hablaremos. Y sí me gustaría ofreceros este espacio para lo que queráis en el instituto, en el centro. Es una radio comunitaria y para lo que queráis usarla, pues la tenéis a vuestra disposición y siempre. Nada, a nuestro radio oyente, bueno, sin robarle tiempo a los chicos que son los protagonistas, en tercero tenemos un proyecto radio. ¿Ah? Que tiene que crecer, se han hecho cositas y, bueno, sería cuestión de que en un futuro próximo... viésemos lo que hay y, bueno, proyectado está, en los papeles está, lo que menester es practicarlo más. Pues muchas gracias, chicos, chicas, encantado de que estéis aquí, José Ramón, muchas gracias. Gracias, nosotros seguimos. Muchas gracias.